15 minutos pasan de la 1 de la tarde de este miércoles 4 de diciembre y como cada miércoles tenemos una cita con la Asociación Turística La Barbacana. Al otro lado de la línea telefónica está Rubén Martín, que hoy de nuevo nos trae curiosidades acerca de nuestra zona. Hola Rubén, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, en este miércoles de lluvia, ¿qué vamos a escuchar a través de la radio? Casi como si estuviéramos leyendo un libro, ¿eh? Porque contigo siempre la historia nos engancha. Fenomenal. Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema un poco, no sé si denominar complejo o por lo menos polémico, que fue la Inquisición Española y, por supuesto, he explicado un poco con los datos que tenemos de Talavera y la comarca. La verdad es que, como decía, algo polémico porque ya sabéis que España en general tiene una leyenda negra de ese periodo sobre todo siglo XVI, XVII, seguramente ya hasta el XVIII. Como éramos la potencia mundial, pues tanto franceses como ingleses pues no nos ponían peor de lo que éramos, ¿no? Como pues somos los malos de Europa. Pues nada, a ver, la Inquisición no la inventa España, eso es lo primero. La Inquisición viene desde Roma, desde el Vaticano, y ya se establece en 1221 por el Papa Gregorio IX. Originalmente lo que pretende es la lucha contra la herejía cátara. Los cátaros era, vamos a decir, como una religión que pensaba en la dualidad del bien y el mal y entendían que todo lo que hacía el hombre era malo. Por lo tanto, la tierra, lo que ocurría aquí, al ser producido por el hombre, pues era pecaminoso. Ellos pretendían que para liberarte un poco de ese pecado, pues los retiros espirituales, en este caso a lo mejor en el campo, en lugares apartados, donde no tengas contacto con el resto de la humanidad. Y claro, la Iglesia católica en este caso entiende que no, que los cristianos, bueno, los católicos tienen que estar en contacto entre ellos, por eso lo de crear las iglesias, ermitas, ¿no?, etcétera. Y luchan contra ellos y se establece aquí en la península también, porque como Aragón tenía territorios en el sur de Francia, pues entra también la Inquisición ahí. Pero digamos que no se usa mucho. Ya es con la llegada de los reyes católicos, cuando se hace una serie de edictos en el que los propios reyes pueden elegir al inquisidor, ¿no? Estamos hablando de 1478 y ya pues tenemos Aragón por un lado, que ya se había establecido, y se establece en Castilla, que es donde entramos nosotros. Inicialmente no se hace mucho uso de ello, los primeros años. Aquí en la zona, digamos que pasa desapercibida. Sin embargo, por ejemplo, en Sevilla, pensar que la intención era luchar contra los conversos que suelen ser judíos, que se habían convertido a la religión católica y hacían malos usos, ¿no?, de la religión. Entonces lo que pretendían es que esa serie de personas, pues que fuesen, bueno, fieles, ¿no?, y por eso se actúan contra ellos. Se los va un poco de las manos porque, por ejemplo, en Sevilla hay entre 700 y 1000 muertes en 20 años. Madre mía. Del 1480 hasta el 1500. Entonces, bueno, pues digamos que las actuaciones son muy muy duras en esa zona. Sin embargo, en nuestra zona, primero pretenden implantarlo en Toledo, pero en Toledo hay una lucha ahí entre los reyes con el arzobispo. El arzobispo Carrillo, Alonso Carrillo, al principio valedor de Isabel la Católica, pues digamos que viendo el poder que estaba adquiriendo Isabel, se marcha un poco de su lado por esas disputas y apoya en la guerra de que hubo por el trono con Juana de Beltraneja, apoya a Juana de Beltraneja, ¿no? Y entonces los reyes católicos le quieren colocar la Inquisición en Toledo y él dice que no, que en Toledo el que manda es Carrillo. Claro, manda durante unos años hasta que son capaces, pierden, ¿no?, esa batalla, le trasladan a Alcalá de Henares, que es donde muere, y pasa el siguiente arzobispo, que es Mendoza, ¿no?, el cardenal luego Mendoza. Y él ya se implanta en Toledo. Ya se había implantado un poquito antes en Ciudad Real, ¿no?, por esa lucha. Cuando ya se acerca a Toledo, ya en Talavera, digamos, estamos a la expectativa. Estamos a la expectativa hasta ese periodo, hasta a mediados de 1400, sobre 1485, ya empezamos a ver el miedo, ¿no? A ver el miedo. Y en 1487 salen de Talavera, de Madrid y Guadalajara hacia Toledo, pensar que la diócesis de Toledo tenía control todavía sobre toda esa zona, unas 1.200 personas, camino como a pedir perdón. ¿Vale? Allí en Toledo todavía no hay ninguna muerte. La intención no era matar. Vuelvo a decir que luego se los va de las manos y ya hemos dicho eso, cifras de tan escandalosas, ¿no? Como en Sevilla. En Sevilla. Pero mirad, un dato que nos puede echar por tierra a lo mejor todo lo que nos han hecho pensar, ¿no? Tanto películas como esta leyenda negra, es que en los 342 años de la Inquisición en España, hay que recordar que hasta el siglo XIX perdura la Inquisición, que hay está la justicia civil y luego la justicia religiosa, a partir de ese periodo ya se unifica, solo hay una justicia como la actualidad. Como decía, en esos 342 años, exclusivamente son condenados en la provincia, bueno, digamos en Talavera y la comarca, 260 personas condenadas. Y solo a la hoguera, 5 personas. Bueno, los datos aquí no son tan alarmantes, sobre todo en lo que se refiere a muertes. Eso es, hombre, si uno lo piensa bien, más o menos viendo la población que podría haber en Talavera y la comarca en ese periodo, estamos hablando de unos 40 o 50 mil habitantes en total en esos 342 años. O sea, que llevando a porcentaje no llega ni al 1% de condenados. De estos condenados puede ser una persona que le hace, por ejemplo, con Francisco Aguirre, que uno de los hijos ilustres de la ciudad, ¿no? Conquistador del Nuevo Mundo. Allí en el Nuevo Mundo, pues, se le fue un poquito también la mano. Bueno, el poder corrompe. Sí, y tuvo 50 hijos allí. Y estaba casado aquí en Talavera. Entonces, una de las veces que volvió, la Inquisición le dijo, oye, ¿qué estás haciendo allí? Por favor, vamos a ver. Si estás casado no puedes tener hijos con otras mujeres, ¿no? Y le hacen escuchar la misa desnudo con un cirio en la mano. Y eso es una pena, pena, porque es un escarmiento público, un escarmiento de que toda la población puede ver, ¿no? Otro típico es el San Benito. Sí. Todos conocemos la frase. La expresión, ya te han colgado, claro, te han colgado el San Benito. Bueno, también nos puede llevar un poco a engaño, porque San Benito no significa el santo Benito. Significa el saco bendecido, porque era como un saco que te ponían para que cuando estuvieses en la calle y todo el mundo te pudiese ver, apareciese dibujada la pena, ¿no?, en la que habías cometido, ¿no?, la herejía que habías cometido. Y hay infinidad de por ejemplo, mira, aquí tengo datos que os puedo decir más exactos. Todo de aquí, ¿no?, de Talavera alrededores. Cristo judaísmo, 92 personas. ¿Qué significa eso? Pues nada, son judíos que se han convertido al cristianismo, pero que no hacen buenos usos, ¿no?, que siguen actuando un poco como su cultura tradicional les mandaba. Claro. Aquí me gusta a mí poner un ejemplo. Vosotros imaginad cuando, en ese 1492, los reyes católicos son capaces de conquistar Granada. Claro, llega a Granada, la gente que vivía allí en Granada, ¿qué idioma hablaba? El árabe. Pues hablaba el árabe, porque eran árabes. ¿Qué religión tenía? Pues musulmán, ¿no? ¿Cómo vestían? Pues como visten los árabes. ¿Los cristianos que había allí vestían como los de allí? Claro, también, lo único que tenía otra religión. ¿Hablaban castellano? Pues posiblemente no, también hablaban árabe. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos que habían allí, exactamente igual, lo único que eran de otra religión. Cuando llega una religión nueva que se impone, como es el caso del catolicismo, y bueno, se hace ese edicto de expulsión, la gente no sabe hablar ni el el castellano. Uh-huh. Por lo tanto, y menos el latín. Claro. ¿Cómo van a aprender a ser buenos cristianos, no? Si de ahí un personaje muy importante fue nuestro talaverano, ¿no? Fray Hernando de Talavera. Sí, lo hemos hablado aquí además. Uh-huh. Claro, fue el primer arzobispo de Granada. Lanzó esa lanza, ¿no? Diciendo, bueno, esta gente no es que a lo mejor no quiera, es que no sabe. Eso es. Entonces, los primeros años, que son los más dramáticos en cuanto a estadísticas, pues también tenemos que darnos cuenta de que ellos mismos, hombre, habría casos para todos, pero muchos querían actuar de buena fe, pero por desconocimiento seguían haciendo lo que habían hecho toda su vida. Uh-huh. Y esos primeros procesos, ¿no?, pues cuesta aprender. Y son los años más duros, ¿no?, los años de más pena. Por ejemplo, del luteranismo, ¿no?, los que eran luteranos, y la misma, pues eso, que eran musulmanes. La masonería, por ejemplo, en masonería tenemos un caso exclusivamente que le hayan cogido, luego habría más. De hecho, hay unas pinturas en frente de Correos, en la corredera del Cristo, unas pinturas, una casa, que te viene infinidad de símbolos masónicos. Uh-huh. Parece ser que el dueño de la vivienda era masón y dejó ocultos ahí en la fachada muchísimos datos. Luego bigamia, por ejemplo, 8, fornicación, 9, solicitación, que la solicitación, 6 casos. Mira, la solicitación suele ser por parte del clero. Cuando se hacía una confesión, uh-huh, inicialmente el párroco, ¿no?, se sentaba en una silla y la persona que iba a confesarse se ponía de rodillas frente a él. Uh-huh. Y había bastantes casos, digamos, pues nada, pues de que el párroco pues perdía un poco la razón, ¿no?, y pedía los servicios de la persona que estaba ahí sentada. Y nada, la Iglesia lucha contra ello, la propia Inquisición, y tenemos aquí 6 casos. De hecho, poco tiempo después, ¿no?, ya un siglo después, fue cuando inventan el confesionario. Uh-huh. Hasta entonces no existía el confesionario, y el confesionario se inventa para evitar todos estos problemas que podían surgir, ¿no?, de tener una persona arrodillada ante ti y nada, pues que el párroco pues pensase lo que no debía de pensar, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, son datos que nos pueden asombrar, porque todos cuando tenemos un poco de conocimiento de un hecho tan tan curioso, ¿no?, como la Inquisición, pues nos creemos de que, oye, que es que aquí han matado a diestro y siniestro, ¿no? Uh-huh. Pero no, la Iglesia, en este caso la Inquisición, actuaba de la misma manera que la justicia civil. Lo único que hay que tener claro, no hay que matar a una persona por ser de otra religión. Uh-huh. Creo que eso, oye, Rubén, y yo te quería preguntar, he leído algunas veces, o bueno, pues recuerdo ciertos comentarios cuando se habla de la Inquisición, de esas afirmaciones que dicen, bueno, también hubo muchos casos de denuncias falsas, ¿no?, que a lo mejor, bueno, pues vecinos, gente que se conocía, trasladaba esa denuncia, pues de herejía, de ciertos comportamientos que señalaban a alguien con el que tenía realmente una disputa, para que la Inquisición, bueno, pues se cebase, ¿no?, con esa persona a la que no querían bien. ¿Hay algún dato que nos pueda confirmar si realmente existían esas denuncias falsas, si era la tónica general que alguien con intención de vengarse del vecino le denunciase ante el Santo Tribunal? Yo creo que, vamos, creo, sabe con seguridad de que hay denuncias falsas. Uh-huh. Mirad, pero la Inquisición tenía unos pasos a seguir para evitar, ¿no?, de poder, pues en algunos casos, mandaba a la hoguera a una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, la Inquisición tenía el inquisidor que estaba en Toledo, ¿no?, general. Uh-huh. Luego tenía un comisario que estaba aquí en ciudades como Talavera, uh-huh, ¿no? El inquisidor se venía de vez en cuando por aquí, cada año. Luego, según van pasando los años y hay menos casos, pues no es tan normal de que venga a menudo. Y luego había unos personajes que había que tener un poquito cuidado con ellos, que se los denominaba los familiares. Uh-huh. Estos familiares eran personas de la ciudad que eran los oídos, ¿no?, y la vista de la Inquisición aquí. Uh-huh. Entonces ellos se dedicaban principalmente a eso, a buscar infieles, ¿no?, buscar herejes y denunciar comportamientos inapropiados. Eso es. Claro, si tú tenías algún problema con algún familiar, pues fácilmente ellos podrían llevarte, ¿no? Uh-huh. Pero la Inquisición tenía el proceso de la siguiente manera. Te denunciaba, te cogía, te metía al calabozo, te dejaba un par de días allí en el calabozo. Generalmente recapacitando. Generalmente te mandaban a los calabozos de la Alcazaba, uh-huh. del propio donde estaba, vamos, la Alcazaba de Talavera, la Alcaza. Uh-huh. Y bueno, todo el mundo lo conoce, mucha gente, el huerto, el antiguo huerto de San Agustín. Uh-huh. Bueno, pues lo mandaban allí 2 días. Después de 2 días, te mandaban ante el juez y el juez te preguntaba, ¿tienes la oportunidad de decir tú mismo qué es lo que has hecho? Claro, vosotros imaginad que después de 2 días que estás dentro de un calabozo, sin saber qué ha pasado, te sueltan ante el juez, o sea, y cantas algo que a lo mejor no era lo que te habían denunciado. Uh-huh. Digo, bueno, sí, pues yo, no lo sé, venga. El sábado, no fui a trabajar porque el sábado, el día que los judíos no van a trabajar, ¿no? Por uh-huh. decir algo. Pero luego comprobaban que a ti te habían denunciado por otra cosa. ¿Qué pasaba? Que se te sumaban las acusaciones, uh-huh. en la que habías dicho tú, más la otra. Una vez que se habían dicho eso, claro, las que tú dices que sí que has hecho, pues no hay que comprobarlas, porque uh-huh. sí o sí, ya lo has dicho tú. Uh-huh. Pero las que niegas que ocurren, hay que comprobarlas. Y el siguiente paso era que tú mismo diese un listado de las personas que tienes problemas con ellos. Es decir, oye, que es que puede ser que esta persona me haya denunciado porque le debo dinero o al revés me debe dinero. Y si tú ponías el nombre de la persona que te había denunciado, se le hacía una investigación a esa persona también. Uh-huh. O sea, digamos que era más riguroso de lo que podemos imaginar. A ver, entre medias de esto, si tú te negabas que habías cometido pues esa herejía, si ellos tenían pruebas, existía el tormento. Uh-huh. Tormento, pues nada, el típico del potro, ¿no? Que te atan y te empiezan a estirar y mientras te van preguntando, o por ejemplo lo de la gota de agua, que ¿sí? una gota de agua que te va cayendo continuamente en la frente, que parece una tontería, pero claro, cuando te tiras 10 horas cayendo de una gota de agua, tiene que ser psicológicamente una locura, ¿no? Esas torturas, ¿no?, que se utilizaban. Eso, las torturas. Entonces, en ese periodo de la tortura, generalmente cantaban también. Y en algunos casos, para evitar la tortura, decían que sí a todo. Decían uh-huh. que sí a todo. Entonces, digamos que habría que ver caso a caso, pero sí que se habrán dado por odios, sobre todo eso, parte de esos familiares que tenían la facilidad ellos de poder acusar. Seguramente. Pues lo que hablamos, ese poder, ¿no?, que corrompen, se sentían con la fuerza de poder castigar a todo el mundo y bueno, pues también como personas que eran, tendrían sus más y sus menos con vecinos, amigos, familiares, que podrían ser víctimas de ese poder que, bueno, pues ostentaban en esta zona de Talavera y comarca. Claro, pienso que aquí, mira, había una serie de hidalgos, ¿no?, estaban en la ciudad, que podrían unirse a un grupo como era la Santa Hermandad, que yo creo que habló mi compañero el otro día. Sí, la semana pasada. Claro, la Santa Hermandad también te daba bastante poder, ¿no? Y de hecho podías llevar armas uh-huh. y nada, digamos que estabas como en un diferente estatus. Y la otra era ser familiar de la Inquisición, que era, ¿sabes?, mirado también. Entonces siempre ha habido clases ahí dentro de eso, noble o pequeña nobleza, y ellos buscaban todos los medios poder conseguir llegar a ser o familiar o de la Santa Hermandad para tener más poder, y la gente pues se mira con más respeto, ¿no? Uh-huh. Normal. Bueno, pues esa institución de la que tanto se ha hablado, de la que tanto se ha escrito, con sus claros y oscuros, bueno, pues la única cosita buena, ¿no?, que podríamos destacar es que aquí en Talavera no hubo tantas condenas y sobre todo tantas condenas a muerte, ¿no?, que como bien decíamos, en otras zonas de España, sobre todo en esos primeros años de poder, se les fueron de las manos. Sí, sí. La verdad es que, a ver, a efectos totales, la Inquisición española no tiene más datos, sobre todo en cuanto a muerte, que lo que ocurrió en Europa. Uh-huh. Claro, es que la Inquisición se implanta en toda Europa. Claro. ¿No? En Francia, vamos, las cazas de brujas que se hacen en el norte de Europa o en el Reino Unido, no tiene nada que ver con lo que sucedió aquí. Lo que hicimos nosotros, pero nada que ver. Otra cosa es que nos hayan puesto como los malos del mundo en ese periodo y, claro, pues las películas nos llevan a pensar que ha sido trágico. Que nos colgaron ese San Benito. Que nos colgaron ese San Benito. Ni más ni menos. Así es, claro. Rubén Martín, ha sido un auténtico placer charlar un ratito más contigo aquí en este espacio, en estas curiosidades de la comarca que nos trae vuestra asociación, la Asociación Turística La Barbacana, hoy hablando de la Inquisición. Ya saben que en tan solo unos minutitos este podcast lo subimos a nuestra página web, así que si han llegado tarde a la historia o quieren compartirla con alguien en unos minutos, pueden escucharla a través de nuestra web. Rubén Martín, ha sido, como digo, un auténtico placer. Hasta la próxima. Un placer es mío, muchas gracias. Puedo ser como acero y a la vez como un cristal, parecer entero y ser la mitad, frío como... Bueno, pues esos claros oscuros que tiene la historia de nuestro país, cuánto de leyenda, cuánto de verdad, personas que sufrieron, otras que abusaron del poder, bueno, pues que su situación particular les otorgaba. Como cada miércoles, desde La Barbacana nos cuentan estas cositas que hemos leído, que hemos escuchado, que nos han contado en nuestras clases de historia, pero lo enmarcamos aquí, en nuestra zona, en Talavera de la Reina. En unos minutos, como decía, a través de nuestra web www.oizradio.es, escucha nuestra radio La Carta, tienes el podcast colgado. Pero tengo en mis manos una luz que ilumina lo que nadie te ha dado. Sé que soy complicado y aunque vuelva el pasado, en tu corazón. Como un grito en silencio, calma en plena tempestad, miento al ser sincero, eterno y fugaz. Como el se enreda en el amor, como el sí cuando es no, tan despacio y tan veloz. Y yo puedo ser complicado, pero tengo en mis manos una luz que ilumina que soy complicado. Y aunque vuelva el pasado, puedo abrir las ventanas que tienes cerradas. Y soy tu recuerdo impredecible, un derrotado invencible que no gana ni sabe perder. Sé que soy complicado, pero estoy a tu lado, puedo darte mi vida, lo que nadie te ha dado. Sé que soy complicado.